Pues está quedando un otoño muy bonito. Dirán algunos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa después de esta prolongación de, no sé si decir descanso, vacaciones, parón obligatorio, circunstancial. Depende para quién y en qué momento y en qué lugar esto está sucediendo, ¿no? Depende de donde vosotros os encontréis, indudablemente. En mi caso, pues los médicos me han dicho, me han recomendado que todavía no era buen momento para hablar ni para empezar el programa, pero ya sabéis que la cabra siempre tira para el monte. He dicho la cabra, no el cabrón ni el cabrío. Y si hay que parar 2 meses más, pues cargaré con la responsabilidad y ya iremos en paralelo que el coronavirus. Por cierto, esto es Mr. Virus. Y el hecho de volver, no sé si decir de una manera inminente, porque siempre que podemos, sabéis que nos gusta hacer los programas desde cualquier punto donde podamos hacerlo, y más ahora, sobre todo teniendo en cuenta que lo que pasaba en marzo, abril, mayo, pues otra vez se ceba con los desplazamientos, los movimientos, las restricciones y el poder llegar a vosotros a través de un medio como la radio. Desplazarse desde unos estudios o desde la casa de uno mismo, si es preciso, como estamos haciendo estos Mr. Virus Home Edition para seguir transmitiendo y contaros cosas. Y es que, como decía, el estar aquí es el pensar en los que estáis al otro lado, en vosotros, en la música, en transmitir, en olvidarnos de todo lo que está rodeándonos socialmente y intentar cambiar el chip, desconectar durante minutos, horas, todo lo que le quieras dedicar a este programa, que puedes seguir igualmente a través de iVoox. Ya sabéis, Mr. Virus en los podcasts. Y esto que tenemos de fondo es el comienzo para hoy de Mr. Virus, Long Distance Calling, una banda alemana que con este disco grabado en directo también nos inspira hacia dónde queremos y cómo queremos vivir. Así se llama el trabajo, How Do We Want to Live, dedicado a esa gente de la industria, al ocio, a la hostelería, en fin, a la gente que sobre todo vive del directo y que en estos momentos hacen infinitos pensamientos, situaciones y apuestas por intentar manifestar lo mal que lo está pasando, aunque luego otros, todo eso, esas huelgas, manifestaciones, etcétera, se encargan de tirarlo por los aires haciendo incumplimientos. Thank you. es la llamada de larga distancia, Long Distance Calling. Ellos son de Múnich. El contenido del disco lo grabaron en directo en Hamburgo y lleva por título el tema lo que, bueno, mientras gran parte del mundo anda buscando la vacuna, algunos pocos solamente se centran en la inmunidad. Immunity era el nombre de ese tema instrumental enmarcado dentro de esos parámetros del post-metal. Y ellos son Jaquín, con otro de los grandiosos temas que se incluyen dentro de ese último trabajo llamado Virus. Heavy hearts refuse to beat. When my words fall on deaf ears. If your soul could cry for me. What if all we give is all we ever get to keep? When we left behind our friends we made along the way. Why is it we never learn from all the mistakes we ever made? One last chance, one last chance to disappear. Calling out for someone. totalmente absorbente. Los londinenses Hakim, con ese disco que ha pasado también, como le ha ocurrido a otros muchos artistas, y también estrenos de películas por pospuestas de salida al mercado, hasta ver qué es lo que sucedía. La verdad es que no os voy a contar nada nuevo, por eso no voy a incidir en ello. Pero sí es verdad que durante todos estos días, y los que vengan y los que ocurrieron, nos ha dado tiempo a irnos de viaje a cosas del pasado, a reorganizar, a ordenar, a también creo que tirar cosas que en un afán o en un acto de purificación es necesario a veces quitarse de en medio y empezar como una nueva etapa, aunque sea marchas forzadas con lo que tenemos encima. Y Monster Madness, por ejemplo, quizás sea uno de esos viajes, no solamente por el camino que ellos comenzaron con este trabajo llamado Spine God, la espina de Dios en sus comienzos, y esa magia dentro del space rock, del rock psicodélico, del stoner, del hard rock. Se le ha puesto etiqueta según el campo que han ido pisando en cada momento. Pero sí me ha apetecido mucho vivir un disco que ha sido posteriormente reeditado y hacerme preguntas que no tienen nada que ver con la teología a propósito de esa espina de Dios, Spine of God. Porque, hombre, podríamos preguntarnos dónde se encuentran situaciones como esta el Todopoderoso. Pero a lo mejor más allá deberíamos de pensar socialmente dónde está la espina dorsal que puede de alguna manera hacernos sostener la situación. Oh, pues el fascinante cantante de Monster Magnet, cara visible de esa historia, de esa película de cómic que lleva tantos años funcionando y que ahora mismo pues, viajábamos hacia el año 1991 para escuchar aquella columna de Dios, Spy Not God. Siempre ha estado envuelto en ese halo de inspiración que le ha llevado el cómic, las cosas de Marvel, sobre todo todo aquello que tenía que ver con finales de los 60, que incluso le hizo que en los años 80 dirigiera su propia tienda de cómics antes de ser jardinero. La verdad es que son cosas muy curiosas de este singular artista que después de pasar por algunos momentos oscuros luego pues se encauzó la cosa. No a todas las bandas, no a todos los músicos les ocurre. Hace poco leí una entrevista precisamente acerca de él, el cómic y la inspiración, de cómo cuando iba al estudio le decían sus compañeros qué traía, decía, bueno, pues lo que traigo son cómics, esto es en lo que me baso, aunque siempre por encima de los Spider-Man y todo aquello que tenía lugar. Nunca quiso que esa imaginación que le ponía a la hora de componer su música tuviera que verse luego a la hora de desenvolverse sobre el escenario en cuanto a la imagen. Ya sabéis que hay imágenes muy ridículas por parte de algunos artistas que bueno, que al final, puesto que te gusta la música, terminas tragándotela, ¿no? Pero siempre hay que llamar la atención y cualquier momento es bueno. Hombre, si las imágenes son pobres, pero la música lo merece, pues todo vale. Él, por supuesto, también, aparte de los cómics, cosas como Black Sabbath siempre le han motivado muchísimo. Y a propósito de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, que es lo que vamos a escuchar ahora con uno de los temas en donde, al igual que hizo él por Twitter, rendimos un pequeño tributo, recuerdo, en memoria de Lil Case Lake, que como sabéis estuvo en los primeros años con Ozzy Osbourne tocando la batería y posteriormente en los últimos con Brian Heath. El 19 de septiembre, a los 73 años, murió en Londres a consecuencia de un cáncer de próstata. Descanse en paz, Lil Mike Kisley. We'll be right back. Por cierto, que Ozzy Osbourne está con esos 40 años de celebración de aquel Blizzard of Oz, aquel otro de los discos que quedan para los anales de la música rock, con letras mayúsculas. Y Dave Mustaine, que también, a propósito de Pixels, lo recuerda. Es que llegamos en un tiempo, o pasamos por unos años en los que ya todo, de década en década, o cada 5 años, da igual, cada momento es bueno para recordar las maravillas que ocurrían, ¿no?, que quedaron ahí. Recordamos más cosas que se regraban, que se reeditan por parte de In Flames, Only for the Weak, uno de los grupos que sin duda, dentro de lo que es el Melodeath, marcó unas pautas, como otras bandas como siempre han querido luego copiar otros grupos, pero ellos han sabido reorganizar su estructura sonora y han ido cambiando, cosa que luego otras bandas que le han seguido pues se han mantenido. In Flames, en cualquier caso, en sus conceptos más duros, más melódicos, más instrumentales, siempre creo que ha sido una banda que ha tenido su momento, o más sintéticos también, porque los ha habido para todo. Casos que siguen estando ahí, siguen tirando de viejos cortes, como hacen todos los grupos, para recordarle en tiempos de tiempos actuales que no pase nada, que las cosas al final se arreglarán y se encaminarán. Mientras tanto, que fluya la música, venga del año, del tiempo que sea. Clayman, que es un disco que se publicó en el año 2000, es decir, ya tiene 20 años y es uno de los álbumes que se escucha que ha envejecido muy bien. En 1994 publicaban ese primer disco, Lunar Strain, y luego han seguido una sucesión de álbumes que yo considero, estoy convencido de que si seguís a In Flames desde el principio, que han variado en sus procederes. Y cuando digo sus momentos sintéticos, bueno, me refiero sobre todo a utilizar más sintetizadores, ¿no? Hasta la música, dejarla un poco más plana, teniendo en cuenta algunos de los momentos cumbres de la formación sueca. In Flames, que no sé, me inspira tanto la portada como el título del álbum, y también de alguna forma el cambio que yo considero de lo que conozco anterior de esta banda de Badalona llamada Alianza, que ha tenido lugar. Quizás en este álbum los noto un poco más hacia el metal, ¿no? Considerando los cortes iniciales del thrash metal. Me ha gustado mucho la producción que han sacado a través de Fish Factory. bajo este nombre Live Human, con canciones que situamos, bueno, pues dentro de este programa, y ya que iremos hilando con otros cortes nacionales hasta que terminemos. Son Alianza. El tema lleva por título Star of Heaven, un álbum que ha sido grabado, el de Live Human, en Barcelona, y entre sus miembros Andrés en las partes vocales y tocando el bajo, Albert en las guitarras, Alfons en la batería y Marta haciendo lo propio, metiendo coros y teclados, y que suena realmente bien. Lo dejaremos ahí como cabecera para escucharlo más en Mr. Virus. Está el Mafia Boy, que ya sabéis que hace, bueno, semanas, meses, venía publicando de forma anticipada algunos de los temas que irían dentro de ese Killer Cool, y es en el nuevo álbum donde nos centramos ahora para escuchar otro de los temas, ya que lo tenemos físicamente. Si hay aquí en España un tipo, una de las personas que conocemos que se encara con lo que le echen por delante y va saltando muros y pilares, pues seguramente que ese es Star Mafia. Y esta canción es distinta, pero no por ello hay que apartarla de un álbum con un contenido tan rabioso, tan directo, escueto también, pero no por ello significa que falto de calidad. Es un disco, como digo, donde las píldoras de rock and roll se van sucediendo y ahí nos detenemos en una de las canciones que seguramente consideraréis todos después de escucharla una declaración de amor, con estructuras musicales distintas, ¿eh? Que es lo que a mí me gusta, cuando un disco tiene una línea y luego se rompe esa estructura y sigue brillando. El tema se llama Si me faltaras tú. Si me faltaras tú, si me faltaras tú, no sé lo que haría. Tu peligrosidad me hace sentir muy bien. Juntos todo el día, cuando te conocí, yo pude comprender. Si me faltaras tú, bueno, es un tema tan distinto como apreciado, una especial dedicatoria de amor singular, sin duda. Un tema donde participa Javier Pérez en Los Cos, Pepe en el saxo, aparte pues el resto de las canciones, Sebas tocando el bajo, Astray tocando las guitarras y metiendo parte de percusiones y teclados. Tito 77 en la batería y el propio Star Mafia Boy pues haciendo pues esas partes vocales principales, tocando las guitarras. Y ya sabéis que bueno, que cuando escuchamos a Francisco José Rodríguez Pinto, que es así como se llama de nombre de pila, o que imagino pone en su certificado de nacimiento, a mí particularmente me viene también a la memoria gente de fuera como Biker Babies, como Michael Monroe, Hanoi Rocks, Y sin duda también esas otras cosas por las que le hemos conocido, ¿no? En bandas, historias distintas, ya de tiempos, no sé si decir legendarios, porque aunque él parece eternamente joven, ya también tiene unos años. Killer Cool, un trabajo publicado a través de Fish Factory Records, al igual que lo que escuchábamos antes de Alianza. Y nos quedamos con más cosas de aquí. Y es verdad que en este caso podríamos sin duda decir que este sí que es legendario. Manolo Arias, que saca su primer trabajo en solitario después de haber pasado por tantas formaciones. Lo último que yo le recuerdo es Monterrey, que después de ver un concierto hace meses, podríamos decir, yo creo que ni un año, en Getafe, pues dijo que seguía su carrera para iniciar otras vías musicales, otros proyectos. Y esto era lo que estaba preparando, sin duda, quien formara parte de Niágara, de Atlas, de Ñu, de Bella Bestia, de Barón Rojo y de algunas otras bandas que seguramente vosotros, natos dentro del rock patrio, que lleváis tantas décadas escuchándolo, recordaréis. Manolo Arias. Pedras. 40 años de carrera con tantas formaciones, con tanta tanto aporte, ¿no?, para el rock español y sin duda para experimentar. Seguro que fabulosos momentos y también algún que otro mal sabor que seguro que en algún momento nos contará, nos avanzará y nos pues nos resumirá como se le pide a músicos de tanta talla, ¿no? Que todas las experiencias que acumulan las deje lo mínimo, por lo menos lo más relevante. Es un adelanto de lo que significa Arias, ese trabajo que ha puesto como apellido suyo y que seguro que por lo que hemos oído este y el otro tema llevará esa línea sonora. No nos descubre nada porque es un grandísimo hard rock del que ya hemos tenido, ¿no?, como músico, como productor en otras ocasiones. Esto que vamos a escuchar ahora, bueno, me lo mandó Nano de Lengua Armada hace un día, tan solo. ¿Para qué vamos a darle más vueltas? Iba a decir esta semana. Bueno, pues se llama Madrid, un tema que grabó en mayo a propósito del confinamiento, como también otros músicos han dedicado su tiempo a intentar explorar nuevas vías de comunicación o de transmitir, ¿no?, lo que siente uno, ¿no? Y Madrid, dentro de ese nuevo proyecto, ¿no?, que se llama Olmeda, ya sabéis que aparte de Habeas Corpus, de Niro y todo lo que le va sucediendo, le pasa por la cabeza a Nano, ha hecho esto dedicado bajo Olmeda, bajo el nombre de Olmeda, a una ciudad como Madrid y a sus gentes, que va pegada a salir por los lugares, ¿no? Él, que siempre no lo hemos encontrado en todo momento o poniendo músicas como DJ o como pinchadiscos, yo creo que le gusta más lo segundo, ¿no?, en los locales de Lavapiés y en otros lugares, ¿no?, y de alguna manera frecuentando las distintas franjas horarias, pues ha querido esta canción. Bueno, pues yo creo que una línea básica, tener ahí a sus amigos, a sus colegas, a los rincones donde él busca refugio en soledad o en comunidad, y él, bueno, aportándole un balón de oxígeno y ánimos para toda esa gente de los bares, de los clubs, de las salas donde se disfruta de la música y de los directos, y en donde hoy pues las cosas están cambiando bastante. Olmeda, Madrid. Oh, Madrid, que lleva un videoclip incluido, si lo veis por internet, donde se refleja la letra, donde aparecen un montón de ubicaciones de la capital que él, por el que es la que se mueve y por las salas donde ha pisado, y también con un montón de fotografías en forma de collage de amigos, unas tomas tipo cómic, digamos, fotos transformadas que hacen que le den un envolvente especial también a esta historia de Olmeda, que hace algunos algunas semanas, algún mes, pues ya adelantara otro tema con colaboraciones de como Juan de Atma o Tus, que también lo hemos escuchado aquí varias veces, y recuperaremos próximamente con seguridad, o Amonra, por ejemplo, ¿no? Gente que también está haciendo otras cosas con proyectos paralelos y que vas oyendo aquí en los programas de Mr. Virus. Siempre interesante cualquier estructura que saque un músico tan lleno de creatividad, músicos que no dejan de hacer fluir cosas por la cabeza, y el problema está que en este caso me decía Nano que bueno, que tiene más canciones grabadas de esta historia, pero que de momento económicamente no lo ve viable, y que ahí están grabadas de forma casera en su casa hasta que llegue el momento de que salgan con una producción que lo merezca. Y es lo que tiene que hacer ahora el personal, ir enlatando historias para cuando puedan salir de verdad, se lo puedan permitir. No hay ingresos para los músicos, difícilmente se pueden sostener las historias cuando ya sabemos que muchos músicos, aunque pensemos que son millonarios, algunos, hombre, depende de a quién señalemos, sí que pueden ir económicamente con una viabilidad que no hay quien lo sople, pero viven al día, tocan de vez en cuando, organizan un concierto, venden su mercha, y eso les hace para invertir y seguir siendo felices con lo básico, que es estar un poco ahí al lado de la gente que los va a ver en las salas o en los pequeños clubs, y si alguien se presta a que le firmen un disco y se lo compran, pues sentir esa emoción y comentar sobre cómo fue grabado aquello. Bueno, y nos vamos a ir con una historia que se ha hecho en Leganés. En Leganés todavía no está confinado Leganés. Qué miedo me da, estoy aquí al lado. Versoix, el disco El devenir de las bestias, que han ido sus componentes adelantando también canciones con videoclip adjuntos durante este tiempo atrás, y que, bueno, pues no les ha ido mal porque van teniendo su repercusión a través de lo que ahora mismo es más accesible para todo el mundo, ¿no? Como es internet. Versoix, que grabaron las canciones en los estudios La Caverna, este álbum llamado, como os acabo de comentar, El devenir de las bestias. Este es un tema de los que incluyen que no sé, me ha parecido, quizás porque es el más actual al que le están dando ahora referencia, pero tiene cosas especiales musicalmente que me llaman a mí la atención por encima de otros. Cosas que nunca conté, o que también puede ser lo mismo, cosas que nunca canté. Versoix, nos vamos. Este virus se despide a Raúl García. Hasta el próximo día. Ser buenos o malos, manteneros seguros y ser felices.